Yeah. Pretty boy. Lo grande. Dirty boy. Alexis Fido. Maluma. We back. Anoche fue solo una aventura. Yep. Y yo no quería decirte adiós. Entre sábanas blancas tú y yo hicimos el amor. Y hoy saber que ya no te tengo. Yo no paro de pensar en lo que pudo pasar, porque tuvo que terminar si todo era tan real. Yeah. Más loco tú me tienes porque tú no vienes. No sé por qué diablo te detiene. Si tú sabes que yo soy tu nene, el que a ti te enciende. Dame una noche pa' que vea, pa' que me compare con él y tú misma creas que nadie como yo a ti te desea. Porque hago lo que sea, repito, como yo nadie te desea. Y por ti hago lo que sea. Oh, yeah. Tu piel con mi piel también, que no hay margen de error. Combinación perfecta tú y yo. Hacer el amor sin miedo a caer más en la tentación. Y pensar tantas cosas, baby, también muero por ser dueño de tu boca. Y tal vez que fluya nuestro amor después de que los dos dijimos que sería un error. Detrás de una pasión casi no hay sentimiento, pero quiero navegar hasta aclarar en tu cuerpo. No me canso de imaginarme cómo volveré a tenerte. Generas en mí ese deseo insaciable. Cuento las horas para no vivir de un recuerdo. No lo neguemos, tú naciste pa' mí. Mamacita, no tiene que ser el amor. Dame una oportunidad, no quiero vivir de recuerdos. Pretty boy, baby. Y pensar que ya tienes.